Tengo que decir que es un honor para mí conocer esta tarde a la señora Amelia Bence, a quien he admirado desde hace muchísimo tiempo. Me acuerdo de sus películas, de muchas de sus películas. Me acuerdo de una en particular porque la definió y creo que sigue teniendo ese mote, Los ojos más bellos del mundo. Y me parece que para mí es realmente muy emotivo y muy conmovedor poder hoy preguntarle ¿qué está haciendo Amelia? Porque sé que está trabajando.